Bueno, situaciones que se dan en la municipalidad que nos están preocupando fundamentalmente en lo que hace al sector de las mujeres y el grupo del colectivo LGTB también, ¿no? La semana pasada, de lo que se fijó hace 10 días atrás aproximadamente, lo que se fijó el Congreso, digamos el planteo que hicieron distintas compañeras del movimiento, de lo que significa la red de mujeres municipales, en forma pacífica, estuvieron en el Congreso de la Mujer y expresaron directamente el repudio al concejal Palomeque, al concejal, al funcionario Palomeque, con respecto a al maltrato a compañera de trabajo, concretamente del área que él representa. A partir de allí, una actitud de parte del Ejecutivo bastante llamativa, y fundamentalmente lo que me llama la atención, que una persona que de manejo político, como es el intendente, se vaya de mambo, como se dice comúnmente, en lo que hace a actitudes que son también de maltrato de alguna forma, en forma agresiva y dirigida hacia las mujeres. Hay una medida que quiere tomar, la ha planteado al grupo, digamos, del colectivo LGTB y también a las compañeras que están dentro del área de que acompañan a las personas que son maltratadas, golpeadas, chicos, mujeres, que son de planta permanente y algunas compañeras también contratadas, de trasladarla al punto Violeta, que es el edificio que se inauguró hace un tiempo atrás, que teóricamente está preparado para otra cosa, es un ámbito muy chico, en lo que hace fundamentalmente que está preparado para desarrollar actividades de promoción, digamos, de charla, de conocimiento, distintos talleres que se puedan dar allí, con respecto al colectivo LGTB y también al tema de lo que significa maltrato o violencia de género o violencia familiar también, ¿no? Pero el intendente en una actitud de romper, acá hay un problema político. Hay un problema político, el intendente no lo resuelve, en los cuales tiene diferencia con algunos de sus funcionarios. Él mismo hace 3 meses atrás llamó al sindicato. Porque cuando se planteó al principio el tema de Palomeque de parte de la red de mujeres, él vio el riesgo que corría fundamentalmente este funcionario, y como cuando se siente, digamos, un poco preocupado por lo que significa lo que puede, cómo puede reaccionar el sindicato, en este caso la red de mujeres, ¿qué hizo? Llamó al sindicato y dijo que necesitaba la colaboración del sindicato, porque serían momentos difíciles, que esto, que lo otro. Y que teníamos que hacer una nueva forma, porque la municipalidad, digamos, se transforme, una transformación de la municipalidad, y tenemos que estar en forma conjunta, el sindicato, el ejecutivo, también habló de los concejales, una serie de medidas que quería tomar dentro de la municipalidad. Y nosotros dijimos que sí, que estábamos dispuestos al diálogo. Pero eso nunca, nunca sucedió, nunca más nos llamaron. Ocurrió lo que ocurrió con el tema del planteo que hicieron la red de mujeres, y entonces a partir de allí vemos que. Por ejemplo, este traslado que quiere hacer, de donde funcionan actualmente, el monstruo que es el DIAC, que directamente tiene oficinas amplias para tratar distintas temáticas en lo que hace a violencia de género, en lo que hace a la situación familiar, en lo que hace a la desocupación, en lo que hace a todo lo que es la parte social, perfectamente diagramado ese edificio, como para que trabajen perfectamente al colectivo LGTB más. Y toda esa gente la quiere trasladar a un lugar, digamos, relación muy pequeño, en los cuales no van a poder trabajar. ¿Cómo hace una compañera para afrontar a una mujer golpeada, digamos, tratar con una mujer golpeada que viene a denunciar a su pareja porque fue golpeada en un ámbito chico en los cuales va a tener al lado otro escritorio que va a haber posiblemente, puede haber una familia que ve con un chico que consume? ¿Qué intimidad puede haber en una situación de esa? Ninguna. Pero acá hay una tozudez de parte del intendente y también de la directora de Derechos Humanos, no sé, es un título largo que tiene la señora Cesano, que han directamente quieren vaciar el DIAP, lo quieren vaciar porque hay otro funcionario que parece que eso en este momento no lo convence por su planteo político que está haciendo, que viene haciendo hace rato, que es Leandro Primón. Entonces hay que vaciarle el día. ¿De qué manera ha implementado esta señora Cesano? Entonces van a sacar el colectivo LGTB, van a sacar las chicas que trabajan, las compañeras que trabajan allí en lo que hace a, fundamentalmente a violencia de género, y la quieren llevar al punto violeta. Una situación que obviamente es totalmente irrisoria. Calcule usted qué pasa, un ejemplo práctico. Una persona que viene a denunciar a su pareja por ser maltratada física o psíquicamente. ¿Qué pasaba hasta ahora? La atendía el equipo, automáticamente se hacía la denuncia, ahí había una persona que depende de la provincia, una abogada que te toma la denuncia. Si tiene una necesidad básica como sea alimento, automáticamente está la parte social que se le entrega un bolsón. Si necesita trabajo, está lo que significa la oficina de empleo ahí abajo también. O sea que hay una coordinación de tareas que se perfectamente se hizo durante todos estos años. No, hay que romper con eso. Y el intendente se ha enceguecido de tal manera que quisimos dialogar con él antes de ayer por la mañana, cuando fue a plantearle esto a las compañeras. Fuimos como sindicato, junto a la compañera secretaria de Cultura y el compañero Carlos Sala, y directamente cuando nos vio a nosotros se retiró y dijo que nosotros nos quería hablar, que le pidamos una audiencia. ¿Cuándo, Mario Fisore, tuvimos que pedirte una audiencia? Siempre ha sido un diálogo más allá de lo que puede ser lo que hace a la confrontación o lo que hace a diferentes pareceres. Siempre hemos ido y hemos sido recibidos. A veces se demoraba un poco, pero no atendían. Ahora se ha planteado que le pidamos una audiencia. Pero antes se vio arriba del poli este muchacho, y bueno, así va la cosa, ¿no? Pero lo preocupante de todo esto es que no termina así. Hoy nos enteramos que un grupo de trabajadoras que son contratadas por el municipio, sean asistentes sociales, sean psicólogas, sean abogadas, que hacen el trabajo también dentro del DIAP, su trabajo relacionado con lo que hablábamos anteriormente, u otras temáticas, algunas están en defensa del consumidor, en otras áreas, no cobraron los sueldos y debieron retrasando el sueldo. Calcula que nosotros cobramos el sueldo y eso todavía hoy al día 23, ¿no? No cobraron el sueldo. ¿Qué hicieron? No, hicieron el corte de crédito laboral, lo que nosotros llamamos como paro. Esa en forma, digamos, esa en forma particular hicieron un paro. Nosotros vamos a acompañar a esta situación de esta compañía, porque ha sido amenazada, según tenemos entendido, que el intendente dice que las va a echar. Que las va a echar. Esto es preocupante. No solamente va a dejar, quiere dejar sin trabajo a compañeros que están reclamando lo más justo, llegar al día 23 y no cobrar. ¿Qué van a hacer? ¿Qué quieren que hagan? Entonces, hay plata para otras cosas. Vemos que cada vez entra más gente en la municipalidad, pero no como planta permanente, ni como contratado. El secretario de Hacienda tiene una secretaria y ahora tiene otra secretaria que no sabemos dónde salió, apareció en la oficina. Y así, lo hemos dicho varias veces, el chico este que daba de ¿cómo es? Tiene un cargo de difusión, que ni siquiera es periodista, tiene dos, para que uno para que saque fotos, otra para que grabe, y así van sumando. La señora Cesano se dio el lujo de sacar a una persona que venía trabajando de hace tiempo en la parte fundamental, como en este caso como secretaria de ella, y le dijo que no, que se fuera directamente, y que iba a poner otra. Y están buscando otra persona. Entonces, recién hablaba el concejal Hugo Aciñana, que la semana que viene van a tratar el aumento de las tasas. Bueno, acá me dicen que parece que la chica que ingresó es amiga de la hija del intendente. Ya hay otro caso más, que también es amiga, que ingresó también. O sea que acá la amistad familiar, la amistad concretamente genera esta situación de ingreso de personal que ni siquiera los compañeros que han ingresado cuando quedan efectivos concursan el cargo, no es que entran directamente. Van a un curso de capacitación, a una prueba, psicofísico, todas estas cosas. Acá traemos todo el día una persona diferente. Yo no tengo nada contra nadie, pues todos necesitamos trabajar. Pero vuelvo a repetir, esta data la da un oyente a través de la línea telefónica. Pero vuelvo a repetir otra cosa. Acá la agresión hacia las mujeres no empieza y termina con Palomeque. Parece que el intendente también se prendió en esa situación. Entonces, acá el sindicato está alerta. Está alerta y va a actuar. Nosotros vamos a acompañar a las compañeras que no son efectivas, son contratadas, que no son afiliadas, pero son mujeres. Son mujeres. Y a la mujer se la debe respetar. Nacimos, nos criamos gracias a una mujer. Vivimos gracias a una mujer. Tenemos hermana, tenemos compañeras de trabajo, ¿eh?, que por situaciones muy particulares no son efectivas y tampoco lo van a hacer porque son contratadas con contratos especiales. Que a veces lo paga la municipalidad, otras veces lo paga la nación. Vuelvo a repetir, esto es preocupante. Cuando las compañeras de la red de mujeres están planteando a los concejales que quieren una ordenanza que hable de lo que significa fundamentalmente el maltrato laboral, se puede dar distintos maltratos laborales, de jefes a subordinados, pero también es preocupante porque dice que hicieron el curso de la ley Micaela, el Ejecutivo, y me parece que no lo hizo, la agresividad de algunas funcionarias o algunos funcionarios. Lo hemos denunciado más una vez. Situaciones muy particulares de algunas funcionarias, secretarias de un área muy importante de la municipalidad. Lo hemos denunciado en el caso de este señor que la va de maltratar a las mujeres, con los hombres no se anima. Y ahora parece que el intendente se prendió la misma. Las voy a echar a todas, dijo, o habría dicho. Esto es preocupante. El sindicato va a manifestar su estado de, como hemos dicho, la señora Cesano, por los traslados, por la situación, que es una situación totalmente inverosímil. ¿Cómo tratar a una mujer golpeada? ¿Qué? ¿La va a tratar ahí atrás de lo que significa el punto violeta, está acá, atrás de la estación de colectivos? Después va a tener que ir a hacer la denuncia allá, a la otra punta de Galvez, en el DIAP. Después va a tener que volver para que... No se puede maltratar al contribuyente, al ciudadano, a la gente. No se puede maltratar a los trabajadores y fundamentalmente a las trabajadoras. Tengamos en cuenta estas cosas, señor Intendente Fisore. Tengamos en cuenta estas cosas. Pague lo que le corresponde a las compañías en tiempo y en forma. También hay un compañero que tiene discapacidad que fue denunciado por Palomeque. Esto es lo triste de todo, que mucha gente se olvida de esto, ¿no? Y vamos a recordar, hay un compañero que trabaja en el DIA, que también se le da una ayuda económica, no cobra más que un sueldo mínimo, una ayuda económica. También se lo hace esperar para que cobre. Vino el papá el otro día a reclamarnos nosotros como sindicato. Y ese compañero estuvo mucho tiempo trabajando en lo que significa el basural, concretamente. Un basural a cielo abierto que legalmente no puede estar permitido, pero que en Galvez existe. ¿Y qué pasó? Palomeque lo denunció a la policía, un chico que tiene discapacidad. Lo denunció a la policía en su momento. Entonces, estos funcionarios no merecen el menor respeto. Yo lo que puedo respetar es el intendente que lo votó el pueblo. Pero hay unos caraduras que están cobrando 200, 300 mil pesos por mes. Y verdaderamente están usufructuando un cargo que verdaderamente no le da el cuero ni tiene la capacidad para tenerlo. Derechos humanos. Estos son derechos humanos. Directamente decirle a una persona, si no trabajás te vamos a echar, porque el día 23 no le pagaron el sueldo. Tengamos en cuenta estas cosas, porque nosotros como sindicato vamos a resguardar la situación de los trabajadores y fundamentalmente de las trabajadoras. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Acá no podemos permitir que haya agresiones, ni físicas ni verbales fundamentalmente. Entonces, cuando se habla del sindicato más de una vez y se lo usa el sindicato para decir, he escuchado a funcionarias decir que no puede hacer tal cosa porque el sindicato no se lo permite. Y mucha gente le cree. Por ejemplo, he tenido conocimiento que dos señoritas que están cobrando buenos sueldos en la parte de obra y servicios públicos, una es arquitecta y otra no sé qué función, es maestra mayor de obra, que están sobrando ahí adentro, pero las pusieron ahí adentro para cubrir sueldo, para directamente para que hagan tareas, que ya no hay más tareas para hacer, porque ya se hicieron todas las plazas, se hicieron todo, hasta quedaron para eso. Bueno, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es esto. El tema es el siguiente, estas señoritas hablan abiertamente y hay compañeros y compañeras que la escuchan. Gracias a eso tenemos información. ¡Ay! Pobrecita la secretaria que no puede hacer tal cosa porque el sindicato no le permite. ¡Ay, qué malo que son los del sindicato, que no la deja hacer tal o cual cosa el intendente! Capaz que son tan incapaces, que tienen que poner al sindicato de por medio para poder tapar la incapacidad que tiene más de uno de los funcionarios o funcionarias que tiene este gobierno. Gracias.